regreso del hombre que un día fui. Hay tantas lágrimas cayendo sobre mí. Estoy lejos de mi casa, enfrentándome a esto solo demasiado tiempo. Siento que nunca nadie me dijo la verdad, que por amar y entregar todo sufriría. En mi mente confundida trato de hallar el error donde me equivoqué. Tanto amor me mata si en mi mente siempre estás. ¿Cómo puedo amarte tanto si sé que nunca me amarás? Voy cayendo en un abismo donde solo sé llorar. Tanto amor me mata si todo el tiempo en mí estás. Pilar, Pilar. ¿Cómo sería si estuvieras en mis pies? Entenderías que no puedo resignarme. Te recuerdo tan feliz, encendida con mi amor, y hoy me detestas. Tanto amor me mata si en mi mente siempre estás. ¿Cómo puedo amarte tanto si sé que nunca me amarás? Voy cayendo en un abismo donde solo sé llorar. Tanto amor me mata si todo el tiempo en mí está.